Pues al otro lado del teléfono tengo al primer invitado de esta noche, a Tino Evia, el que era por entonces guitarrista de Norwing y hoy es líder de Reveal y por el medio estuvo en Darsam. Buenas noches, Tino, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, como siempre un placer estar ahí. Una pena no estar de verdad contigo como otras veces, pero un placer. Sí, hubiera sido lo chulo estar en el estudio, pero bueno, con esto de la pandemia, pues es lo que nos toca, hacerlo por teléfono. Adaptarnos. Hay que adaptarse, sí. Pues nada, estamos celebrando el 20 aniversario de Viento del Norte y yo quería preguntarte, porque tú estabas allí, evidentemente, eras uno de los miembros fundadores de la banda, y quería preguntarte cómo se compusieron aquellas canciones que hoy en día uno las escucha y evidentemente pues las producciones han cambiado mucho, pero las canciones son las canciones y sigue sonando guay. Se compusieron sobre todo, mira, con mucha discusión, porque sí, era tiempos que todo era nuevo para nosotros. Mucho trabajo de local. Recuerdo que yo comentaba a Rubén, que fue el primer batería antes que Fernando, antes de que, digamos, cogiese forma, después con Fernando, que todos los grupos que veíamos cerca nuestro tocaban, todo el mundo sabía los temas y después sacaban un disco, pero los temas ya los conocía todo el mundo. Entonces nosotros nos planteamos sacar un disco sin que nadie nos viese tocar, y eso era como una locura para todo el mundo. Mucha ilusión, muchas horas en el ensayo, no concebíamos no estar en el ensayo haciendo temas, dándole vueltas. Es quizás son los mejores recuerdos que tengo. Y cómo se crearon esos temas, con ideas aportadas en el local de ensayo, de aquella Wisi trajo un montón de temas, yo del disco creo que aporté dos o tres, pero después todos poníamos nuestro grano de arena, bueno, con ideas, con arreglos. Recuerdo comprar un teclado súper barato para poder hacer los arreglos de teclado y saber lo que queríamos hacer, bueno, mucha ilusión, ya te digo. Recuerdo todo ese tiempo como si fuese un sueño, claro, no te creías todo aquello cuando por fin tienes un disco en la mano. Que de aquella, sacar un disco no era como ahora, ¿no? Que todo el mundo tiene un CD y ya ha sacado un disco, ¿no? Y era más difícil. Y hoy en día, me imagino que lo ves con cariño, uno se queda más con lo bueno que lo malo, porque siempre hay bueno y malo. Uno lo ve desde la distancia, ahora se queda ya con lo bueno, ¿no? Hombre, claro, de aquella éramos unos guajes. Y sí, por supuesto que hubo discusiones, hubo cosas, pero también hubo momentos muy buenos y muy entrañables. Y yo creo que a todos nos enriqueció la experiencia de Norwing, porque aprendimos mucho. Fue donde dimos nuestros primeros pasos. Es como, no sé, como hablar de tu primera pareja, ¿no? No vas a hablar mal de ella, porque, bueno, muchas cosas empezaron ahí. Y es que es así. Norwing fue nuestra primera toma de contacto, digamos, con algo serio. Que en realidad a lo mejor no sabíamos lo que teníamos entre las manos en ese momento. Posiblemente no. Éramos chavales que íbamos a ensayar, grabábamos, nos lo pasamos bien, nos tocaba el fin de semana. Y bueno, ¿en qué estás ahora? Porque yo sé, bueno, claro que lo sé porque lo vamos a pinchar ahora detrás. Tienes una remezcla de un tema. Remezcla y remastering realizados aquí y partes regrabadas en mi estudio, que va a salir el día 9 bajo el nombre de Remaster of Preserved Past, que es la canción Master of Preserved Past del anterior disco Overlord. Dado que hemos roto relaciones con Warhol Dea, hemos vuelto con la gente de FC Metal y hemos sacado este pequeño regalo, digamos, para entretener a la gente con algo antes de que podamos terminar el disco, que lo tenemos en stand-by gracias a esta pandemia. Pero bueno, para el verano lo remataremos. Pues nada, yo te corto ya porque tengo que hablar con todos los que eran tus compañeros por entonces. Pero no quiero decirte adiós sin darte las gracias por dejarnos estrenar este Remaster of Present and Past. Oye, un abrazo para todos los demás, ¿eh? No se te olvide de darlo. Lo daremos. Muchas gracias, Tino. Un abrazo. Venga, Larry, un abrazo. Pues nada, vamos con ese estreno. Remaster of Present and Past. Reveal. We'll be right back. noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Tenemos con nosotros a Chema, vocalista de Norwin. Chema Trinidad, buenas noches, bienvenido a Diario Metalhead. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, feliz 20 aniversario de Viento del Norte. Joder, me da una putada aniversario. El otro día cuando lo vi, digo, 20 años ya, de la marinera. Qué mayor me siento. Es lo que hay. ¿Qué recuerdas de aquello? ¿Te acuerdas de cómo grabasteis el disco? Sí, hombre, a ver, claro que me acuerdo. Básicamente porque estuvimos, yo creo que fue un año entre pitos y flautas grabando aquello. Y sí, a ver, recuerdo que fue mi primera grabación en estudio. Recuerdo pues, aprender un montón de cosas, aprender, bueno, utilizar un método de trabajo y el tema de tratamientos de voces, armonizaciones, que cosas que yo no tenía ni idea. Nunca había hecho el tema de hacer coros. Recuerdo muchas veces que se grabaron muchos coros, como Vídeo Morán, que era un genio en esto de sacar armonías y demás. Todo aquello que hicimos me valió mucho para después. O sea, de hecho, sigo utilizando mucho tema de armonías y coros en los discos de Vendaval. Pero sobre todo, lo que recuerdo de la grabación es como todo lo que recuerdo de Norwin, que es follones y más follones, ¿sabes? Fue una grabación con muchos follones, como siempre en la historia de Norwin Joyores entre nosotros. Recuerdo que entramos a grabar el disco y bueno, el disco lo grabó Luis Fernández Wisin, que era el guitarrista que teníamos, y a mitad de grabación, con el disco ya grabado, pues tuvo una discusión con Tino, que no recuerdo ahora mismo qué había sido, recuerdo que había sido una chorrada, pero bueno, la cosa ya venía caliente y abandonó la banda con el disco, con todas las guitarras ya grabadas y demás, y me acuerdo de buscar guitarristas mientras estábamos grabando el disco. Recuerdo que entró Dani estar probando con la banda y yo estar en el estudio grabando voces, Dani entrar en la banda y yo no haberlo escuchado tocar. Es que ahora me parecen surrealistas, porque bueno, en Norwin pasaban y era la tónica general. Bueno, igual pecabais de jóvenes también, ¿no? De aquella época. Claro, jóvenes, cero experiencia, mucha ilusión, que hace que, bueno, se magnifica a lo mejor mucho todo lo que pasa, y bueno, cualquier estupidez hace un mundo de día. Entonces, bueno, pero a ver, es lógico, teníamos 20 años y con 20 años esas cosas son las que pasan. Claro. Uh-huh. Imagino que hoy en día habría sido muy distinto, no habrían pasado tantas historias chungas, me imagino, porque bueno, la edad te hace contar hasta tres muchas veces, ¿no? Sí, pero sí, a ver, sí, no, porque realmente habría sido muy distinto. Lógicamente, ahora con la edad que tengo, yo no haría una banda como Norwin. Entonces, dices, bueno, fue el momento, fue el lugar, es, pasó como tuvo que pasar. Tampoco pues darle más historia, bueno, si hubiéramos tenido más cabezas, si hubiéramos hecho, no, o sea, si, como se hizo, y salió todo lo bien que salió, porque fue así, y todo lo mal porque fue así. No sé, tampoco cambiaría nada de lo que pasó en aquellos años. De todas formas, de cara al exterior erais una banda muy muy querida, ¿no? Se os acogía muy bien, y en algunos sitios incluso había que sacaros un poquitín como escoltados, ¿no? A ver, éramos una banda muy polémica de aquella. Éramos muy queridos por los que nos querían. Ahora, amigos, nos querían, cuidado, ¿eh? Yo recuerdo que mucho del éxito que tuvo en su momento Norwin fue gracias a los haters, que se llama ahora, que ya no existían. O sea, no existían, no se les ponía ese nombre. Pero nosotros teníamos un buen séquito de gente que nos tenía mucha manía, que nos ponían a parir y que hicieron que la banda creciese mucho gracias a eso. Tuvimos mucha repercusión gracias a toda la gente y todo lo que se movió en redes sociales de aquella, bueno, redes sociales no, en foros, de aquella, de gente poniéndonos a caldo y gente defendiendo los enfrentamientos y demás. Y lo que quieres es sacarnos escoltas, pues sí, alguna vez tuvimos que salir escoltas, pero no porque nos apedrearan, ¿eh? Por todo lo contrario, sí. A mí alguna vez me tuvieron que sacar de una sala porque no me dejaban irme. Bueno, está bien. ¿Y ahora en qué estás con Vendaval? ¿Qué estáis haciendo ahora con todo este parón y tal? ¿A qué os dedicáis? Pues durante el parón nos hemos dedicado a poco, ¿sabes? Porque yo la verdad que veo a la gente que como esto del parón, como que se han puesto a componer como locos, como que han hecho un montón de cosas. Y además, a nosotros nos ha afectado, a todo lo contrario, ¿sabes? Hemos como parado. Estuvimos parados bastante tiempo. Yo a título personal, hasta hace bien poco, no he sido capaz de componer una nota, o sea, con todo el tiempo del mundo, pero vamos, cero inspiración y cero ganas. Y sí que es cierto que, bueno, de una temporada para acá yo sí que me he puesto ya a componer, a trabajar en material nuevo, y hemos retomado el tema del disco en directo que grabamos, que cuando montó el tema de la pandemia, lo dejamos parado. Hablamos con Leyenda Records y bueno, tomamos la decisión de que no era el momento ni de ponernos nosotros a trabajar, porque no podíamos quedar, no podíamos vernos, no había el feeling necesario con el tema de la pandemia, y bueno, ya a nivel económico sacar un disco durante la pandemia sin poder tocar, sin poder presentarlo en directo, pues no nos parecía no nos parecía apropiado, así que bueno, lo dejamos en stand-by y ahora sí que hemos retomado el tema y bueno, estamos con mezclas, con edición de vídeo y bueno, trabajando con calma un poco ese tema para cuando se pueda hacer vida normal como banda, bueno, normal o no normal, pero hacer algo, ¿sabes? No tener que trabajar desde nuestras casas y demás. Pues nada, Chema, gracias por haber estado con nosotros esta noche y nada, suerte con lo de Vendaval. Muy bien, pues nada, a ver si dentro de otros 20 años volvemos a recordar. Bueno, gracias, chao. Un saludo. Mi perdón, suplicando de rodillas, mi compasión no servirá. También decirle a la ciudadanía que a tenor de las últimas estadísticas que hemos recibido, podemos siempre con prudencia decir que todos aquellos ciudadanos que escuchan cada jueves por la noche Diario de un Metalhead experimentan una clara mejoría en sus gustos musicales. Por tanto, es importante que todos aquellos que quieran mejorar en este aspecto escuchen, como digo, Diario de un Metalhead cada jueves por la noche. tenemos al otro lado del teléfono ahora a Dani G, que fue guitarrista de Norwin. Buenas noches, bienvenido a Diario de Metalhead. ¿Qué tal, Larry? Muy buenas. Bueno, aquí hoy estamos tirando de nostalgia. Yo sé que entraste en Norwin cuando la grabación del álbum ya estaba muy avanzada. No sé si llegaste a aportar algo en esa grabación. Mira, te digo la verdad, los recuerdos son súper difusos. Yo sé que la grabación en sí está todo acabado, o prácticamente acabado. Cuando yo entré, pues fue, yo creo, prácticamente ya directos en el proceso de mezcla. Yo sí que tengo algún recuerdo de haber aportado algo musicalmente relacionado con los teclados o tal, pero no te sabría decir seguro ni el qué, ni cómo, ni nada por el estilo. Y es posible que incluso algún coro o algo así, si recuerdo que pudiera haberse hecho algún coro cuando yo ya entré, pero a ver, por ejemplo, pues principalmente todo lo que era el tema de las guitarras ya estaba todo hecho cuando yo llegué. Lo que sí viviste intensamente fue luego la gira y posterior y la promoción, que fue muy intenso aquello. Sí, la verdad es que en aquel momento que vivíamos todavía en cierta manera glorioso de los grupos que podían emerger en un momento dado y que les podía ir bien y que vendían discos y tal y cual, yo creo recordar que hicimos bastante. Yo recuerdo que el primer concierto que hicimos con Norwin fuera de Asturias fue en un festival en Granada, el Pionono Rock, que bueno, pues fue bastante tortuoso llegar hasta allí. Yo a día de hoy pienso cómo pudimos meter todos aquellos instrumentos en aquella furgoneta y no me salen los cuentes, no tengo por dónde cogerlo. Pero sí, a ver, tocamos bastante, tocamos por toda España, tocamos en buenas condiciones, incluso puedo decir que cobramos bastante y todo para lo que hacíamos. Uh-huh. Pero sí, fue intenso. Sí, sí, hicisteis muchos festivales. Además, yo recuerdo haberos visto en aquel Rock Machina tan tan guapo que se hacía en Castellón. Sí, ese Rock Machina yo creo que ya fue con el segundo disco, con El Retorno del Rey. Uh-huh. Pero sí, tocamos en el Rock Machina, tocamos en este Pionero Rock, tocamos en un festival que se organizó en dos, de hecho, festivales en San Sebastián de los Reyes. Uno de ellos fue con Avalanche, Tierra Santa, Ankara y Norwood. Vamos, fue un pasote, un auténtico pasote. ¿Era el top de aquella época? Sí, a ver, era yo, a ver, no nos podía marcar dentro del top de aquella época porque yo lo vivía de otra manera, ¿no? Pero joder, estar tocando con esa gente que en aquella época era, suponía mogollón para mí musicalmente, pues fue todo un lujazo. Bueno, y hoy en día estás a mil historias. Estás con más de una banda. Cuéntanos en qué estás ahora mismo. Bueno, pues ahora mismo mi cabeza principalmente está en las de Sofeden. Estamos, en unos meses sacaremos disco, que ya te empezaré a dar la vara con todo lo que está por venir, porque hay muchísimas cosas. Igual incluso, pues muy probablemente haya algún concierto más, como colofón de gira, antes de que salga el siguiente disco, aparte de lo que vamos a hacer en el festival este del Más que Rock en Tenerife. Y pues eso, con muchas ganas de sacar el disco, de hacer muchos conciertos, que tenemos ya muchísimos conciertos cerrados, y bueno, pues muchas cosas. Luego sí que es verdad que hace relativamente poco montamos otra banda un poco más en plan proyecto, con gente de Sirenia, de Terkinsen, de digamos que un poco a nivel internacional. Somos cada cual de un país, como que dice, hay francés, hay dos fineses, soy yo el español, hay, bueno, pues gente de todas partes, ¿no? Un poco más con, pues como digamos así, para hacer placer a la inquietud personal musical. Vamos a hacer cosas raras. Y luego, pues por supuesto, el tema del estudio y los directos, que increíblemente en los tiempos que estamos, pues me está ocupando bastante tiempo. Estoy trabajando muchísimo en el estudio y luego en directo, pues todo lo que está por venir con Rage. Me llamó hace poco Gus para si íbamos a hacer gira con Firewind, Twisted Corner, posiblemente haya cocinas de Refuge próximamente, y bueno, pues eso, y muchas cocinas más que ahora mismo por diferentes temas no te puedo decir. Ya sabes cómo son estas cosas del rock and roll, no me corresponde a mí decirlo, pero sí que hay muchas cocinas por ahí pendientes. Pues genial. Culo inquieto, ya lo sabes. Sí, sí. Nos alegramos y lo sabes sinceramente por ello, y que te vaya tan bien, Nacho. Gracias. Pues nada, gracias por habernos recibido esta noche y nada, que estamos en contacto para hablar de todos esos proyectos próximos. Sí, ojalá que pronto y con mucha salud. Y bueno, que muchas gracias por acordaros de este 20 aniversario, que madre mía, qué rápido pasa el tiempo de todo esto. Pasa dentro que... de nada ya estamos haciendo el aniversario del legado. Sí, pasa que vuela este tío. Pero está bien, hombre, está bien. Dani G, muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Chao. Pues nada, os dejamos con el invencible de Last Days of Eden. Bueno, vamos con el último invitado de esta noche, con Fernando Argüelles, el que era batería de Norwing y hoy en día es batería de 9.10. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estamos? Buenas noches, Larry. Que el último, pero no el menos importante, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Oye, de mano, muchas gracias, Larry, por acordarte. Fue una sorpresa tremenda cuando me avisaste, porque de verdad que no caí ni en la cuenta, o sea, no... 20 años, chaval, vaya carrozas que somos, ¿eh? Somos unos viejales, tío. Unos carrozas del metal, tú. Vaya pasada. Bueno, para mí no es... me había dado ni cuenta, macho. Para mí es un placer haberos tenido a todos esta noche. La verdad es que, bueno, hacía tiempo que tenía apuntado ahí la historia para esta semana hacer este programa y no quise avisaros, sí. para no poneros nerviosos. Bueno, no, sí, la verdad que el acontecimiento es como para eso, ¿eh? Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo recuerdas aquella época? ¿Sientes nostalgia? ¿Lo echas de menos? Ostras, sí. A ver, yo nostalgia, por supuesto. Fue una época muy buena. Además, fíjate, por ponernos en antecedentes, es que yo cuando entré en Norwing, fíjate tú, que esto es un dato interesante para que mucha gente no se crea que la gente sale, digamos, de debajo de la tierra. Yo de aquella tenía un grupo con Nici y Mario, que si los dices así al voleo, dicen, bueno, ¿quién serán esos dos? Bueno, pues Nici y Mario son respectivamente ahora vocalista y teclista de Drunken Buddha. Uh-huh. O sea que ya en aquella época estábamos por ahí danzando, tal. Entonces, bueno, por temas laborales y tal, bueno, yo de estudios me fui a estudiar a Alemania y cuando volví, un amigo común nos dijo, conozco un batería que se apunta a un bombardeo y tal, y fue cuando nos pusieron en contacto con lo que era Norfi, ¿no? Que de aquella estaba, bueno, Rubén, estaba Tino y estaba Luis. Y bueno, y yo llegué allí, me dieron una maqueta, bueno, y subimos al Alto de la Madera allí a ensayar la Virgen, dábamos caña allí, la maza. Yo flipé con aquella maqueta, la verdad, era una maqueta buenísima. Tenía una calidad de la Virgen, o sea, calidad musical, quiero decir, ¿eh? Y estaba cantada en inglés, que era lo curioso, que cantaba Rubén aquello. Y todos, bueno, va, empezamos ahí a hacer arreglos de batería, porque Rubén en teoría tocaba la batería, pero se metió a la voz y tal. Y entonces ya, bueno, se fue incorporando, pues, la formación, pues, oye, ya Miguel al bajo y luego ya otro Chema la voz, ¿no? Pero bueno, fue una época, yo la recuerdo genial, vamos, fue... No sé, si la me mandan a repetir, voy allí de cabeza, seguro. Está claro, o sea, fue una época muy, muy buena, además, yo creo que encima musicalmente topamos ahí en una época donde, bueno, estaba Avalanche, mira, Warcry no existía todavía, porque casualmente cuando... un poco simultáneo con la grabación del segundo disco fue cuando Avalanche incluso se deshizo y tuvimos la suerte de que ese estilo musical pues pegó en aquella época y nos permitió participar en, bueno, pues en muchos festivales, en muchos conciertos y bueno, la gente, bueno, las ventas acompañaban, porque ahora no vendo un CD de nadie, pero de aquella época sí, tuvimos la suerte de estar ahí en el top ventas de las tiendas tipo. Cuando presentabas un disco lo presentabas como Dios manda. Me acuerdo yo que tal día como el lunes 1 de marzo hicimos un acústico ahí en Oviedo en tiendas tipo, vendimos disco, fue cantidad de gente, cosa que es impensable ahora mismo, pero bueno, ya aquello fue una época buenísima, pues, la verdad. Y luego encima coincidimos ahí una gente pues yo creo que muy maja, tío. Cualquiera que nos conozca a nivel personal sabe que, bueno, somos chavales majos, independientemente de que hayamos podido tener más o menos feeling o, bueno, cómo había acabado las cosas. Yo recuerdo que éramos todos, bueno, chavales, con muchas ganas de tocar, de, bueno, de pasarlo bien, y conocimos cantidad de bandas por toda España, de nacionales, de aquella época, pues oye, que eran conocidas, Tierra Santa, que siguió Ankara, Azrael, Avalanche, pues toda esta serie de gente, ¿no? Y luego tuvimos la suerte de coincidir con muchas bandas internacionales también. Bueno, conocimos personalmente a Bruce Dickinson, a gente de Guns N' Roses, bueno, oye, grupos de con los que coincidimos en algunos festivales y que ya se habló, supongo, en el programa, ¿no? O sea que fue una época brutal, vamos, brutal. ¿Y alguna anécdota simpática o curiosa al menos? Hombre, a mí, yo tengo una siempre guardada ahí que tiene su toque de glamour y graciosa. Fuimos a, fíjate, a tocar a Bilbao, a la sala Azquena, no la Azquena grande, sino es una como una sala pequeña que tenía Azquena, y bueno, estábamos ahí tocando un concertazo que me acuerdo que coincidimos con una banda que se llamaba Dragon Lord, de la zona de Navarra eran ellos, pero bueno, que eran buenísimos, y de hecho su vocalista colaboró con nosotros en el segundo disco, porque tuvimos una muy buena relación con ellos y tal. Y bueno, estábamos allí tocando, y bueno, nada, lo típico, gente allí viéndonos, o pasar un Bowman o qué sé, y bueno, todavía ese toque de banda Nobel, evidentemente acaba el concierto, estampida general, y queda la banda a desmontar todo y a cargar, ¿no? Que es lo típico. O sea, ya se acaba todo, y ya empezamos a desmontar, y bueno, y había un chaval en la barra, ahí apoyado, tal, tomando algo, y pasábamos ahí delante a la batería, y miraba así como diciendo, ay, provinos, míralos, aquí estamos, tal, no sé qué, que si la bandera, que si no sé qué más, que de hecho teníamos una bandera de Norwin que la pintamos nosotros, en concreto yo, y se nos quedó en esa sala, o sea, un papá sin rey, pero bueno, y cargando bultos para arriba, y bueno, ya acabamos de cargar, y estaba tanta gracia que le habíamos hecho, tal, bueno, pues nada, fuimos allá a la barra, vamos, fuimos a charlar con él y decía, joder, tío, acabo de flipar, porque vaya concierto más guay, joder, es que es flipante, tío, porque tocáis a Dios, está súper bueno, gracias, tal, no sé qué. Y no, bueno, es que yo también me dedico a esto de la música y va, pero yo tengo un grupo más sencillo, más no sé, bueno, hombre, joder, tal. ¿Y cómo se llama el grupo tuyo? Y dice, no, se llama El Canto del Loco. Y bueno, tío, bueno, nada, oye, nada, tranqui, esto es lo que yo estoy, y tocar y no tocar, bueno, nada, así, de hecho, marchamos, y vamos a ir a la furgoneta, y nosotros escojonamos El Canto Loco, tío, ¿dónde va este tío vocalista del Canto Loco? Este tío, ¿a quién se le ocurre llamarse El Canto Loco, chaval? Pues mira, desde ese día, yo desde luego, personalmente, no pienso decir nada del nombre de ningún grupo, da igual que se llame La Oreja de Bambó, Bangkok, que el cipote de Macario, ¿sabes? Yo ya, desde aquel día... Dije yo, apaga y vámonos, macho. Pues sí, señor, el famoso Dani Martín estuvo viviéndonos, fíjate tú. O sea, que fíjate tú las casualidades de la vida, ¿eh? Qué bueno, Y lo poco iluminados que somos nosotros, porque vamos, descojonamos todo el viaje diciendo el catálogo. ¡Ay, nombre, chaval! ¿A dónde va ese tío con ese nombre? Pues mira, no sé qué. Terrible. Desde esa noche te garantizo yo que no vamos a dar opinión al respecto de nada. Bueno, y ahora ya para concluir, ¿con qué estás ahora? ¿Con qué estáis 9:10? Porque he visto que estabais grabando algo, ¿puede ser? Sí. Bueno, de hecho, fíjate, hace casi un año que presentamos en tu emisora La Venganza de los Nadie, que al final no la sacamos por todo el rollo este de la pandemia. Y bueno, entre tanto, lo que hicimos, bueno, fue pasando los meses, hemos incluso regrabado algunas partes que cambiamos y tal, no sé qué. Llegó el verano. Espera, que te pierdo. Ah, ¿ahora me oyes bien? Ahora sí. Ahora bien. Pues lo que te comentaba, con lo del festival más que ganamos también en septiembre, pues ganamos la grabación de un nuevo disco, y entonces ya lo hemos grabado ahí en Casa Furia, y entonces ahora nos encontramos que tenemos dos discos. Hemos llevado el disco que tú presentaste en marzo también a remasterizar, bueno, otra vez también a Casa Furia, básicamente para que tengan un sonido similar, con lo cual nos encontramos que, bueno, en breve, espero que en un par de semanas como mucho, saquemos por fin La Venganza de los Nadie, y yo creo que finales de mayo, junio, saldrá el nuevo disco, el que se llamará Tú y Yo y el Fin del Mundo, que espero que os guste y que, por supuesto, vamos... sabrás perfectamente y serás conocedor de todos los temas antes que nadie, evidentemente. Va a darse como un hito en la historia, no sé si de la música asturiana, que sea un grupo que saca en 2 meses 2 discos, o sea que... Pero bueno, es lo que hay. La verdad que ha sido una época un poco rara. Sí, como los 70, tío. Muy bien. Sí, es un plan de disco semanal. Bueno, pues mira, nos encontramos eso. El disco que iba a salir el año pasado no salió, contábamos con sacarlo este año. Afortunadamente, oye, no voy a decirlo como si fuese una desgracia, no, al contrario, muy fenomenal. Ganamos el premio de los Ángeles, nos dieron la grabación de un disco, claro que había que grabarlo. Bueno, pues ya se grabó, y entonces ahora nos encontramos con 2 discos y decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Pues a sacarlos, y ya está. Pues uno te saca un mes y el otro, pues a los 2 meses, ¿qué vas a hacer? Pues así mismo. Pues genial. Pues nada, tío, que te tengo que decir adiós, que esto se nos acaba. Qué rabia, hombre, con lo que hablo yo no tuve ni para empezar, hombre, no tuve ni para empezar. Nada, te tengo que cortar, que si no... Si esto ya sabes que yo te marcháis a dormir y yo sigo aquí, al principio todo era una gran bola de fuego y no sé qué. Oye, si quieres te dejamos ahí contando el rollo, ¿eh? Sí, eso, cuando queráis, ya sabes que, oye, muy agradecidos de que contéis siempre conmigo para cualquier cosa, hombre. Pues nada, agradecidos nosotros por este cierre de este programa tan especial y nada, que nos vemos pronto, tío. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Un abrazo, muchas gracias, Fernando. Gracias. Como habréis podido comprobar, nos falta un miembro, nos falta Miguel Fernández, el bajista. Ha querido, bueno, agradeció la invitación, pero sintió que debía declinarla por estar apartado de la música hoy en día. Evidentemente, respetamos su decisión y agradecemos su sinceridad. Esperamos que os haya gustado este especial dedicado al 20 aniversario de Viento del Norte. Nos lo pedía el corazón, quizás se podría haber hecho de mejor forma, pero no con más cariño. Gracias por escucharnos y nos oímos. ¡Chao! El viento a favor, tu esperanza quedó en los mares.